Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo, nueva radio. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El Esequibo es vivo, es tuyo, es tierra venezolana. El Esequibo es vivo, es tuyo, es nuestro. El Esequibo es de Venezuela y lo vamos a recuperar. El Esequibo es vivo, es tuyo, es tierra venezolana. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Mío, tuyo, mío, nuestro. Tercer encuentro radialistas escolares y comunitarios. Hermosa, señora de los Andes, al evocarte llora mi corazón. Junto al arroyo, junto a los cafetales, junto al paisaje, es mar de inspiración. Cuando pienso en el cerro, diviso una avionada, me huele a carne asada, yo checo y agua miel. Veo unas gallinas feras, aquellos quinchonchales por entre los maizales que me vieron nacer. Ciudad hermosa, señora de los Andes, al evocarte llora mi corazón. Junto al arroyo, junto a los cafetales, junto al paisaje, es mar de inspiración. Si pienso en Providencia, me acuerdo de Cordero, del hoyo bonifielo, las lomas y el cederal. Me acuerdo de Barrancas, la copa, la cuchilla, del viaje para la villa, por el camino real. Ciudad hermosa, señora de los Andes, al evocarte llora mi corazón. Junto al arroyo, gracias por seguir en sintonía del ENREC 2021 en el marco de la celebración del Día Mundial de la Radio. Escuchamos Canto a San Cristóbal, Los Quinchonchales, un vals con letra y música de Abraham Colmenares en la voz de Edgar Moreno, acompañado por la orquesta típica del Táchira, canción con la cual damos paso a un sentido homenaje a la memoria del profesor Gustavo Villamizar. Tercer encuentro radialistas escolares y comunitarios. Y como lo hemos venido anunciando, el encuentro de radialistas escolares y comunitarios rinde homenaje póstumo al maestro Gustavo Villamizar Durán, quien falleció el viernes 23 de octubre de 2020. A tres meses de su partida, estudiantes, amigos y compañeros de los proyectos Radio Talento, Comunidad de Aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira, Voces Escolares y Radio Web Villafañe, lo recordamos con admiración y respeto. Gustavo Villamizar apoyó y apostó siempre por la buena producción radiofónica escolar y educativa. En nuestro caso, fue ese maestro que acompañó incondicionalmente a un colectivo de docentes del nivel primaria y media general a seguir poniendo en marcha la radio necesaria y posible desde la escuela. Hoy estamos seguros que este homenaje, esta gratitud, subirá al cielo, hasta el profesor Gustavo, abriéndose un camino a través de las nubes de algodón. Gracias en nombre de Voces Escolares. Gracias por aceptar la tutoría de la comunidad de aprendizaje de nuestros profesores. Gracias por creer y apoyar este, nuestro encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Gracias por tu alegría, amistad, sabiduría y por tus bromas. Gracias por tanta paciencia, querido profesor. Sabemos que la llama encendida en el camino de la radiodifusión e investigación trascenderá y perdurará a través de tu familia, tus estudiantes, de los docentes y compañeros de lucha. Escuchemos en la voz de la profesora Magaly Ramírez la presentación de la ponencia, La Radio en la Escuela. En ella, el profesor Gustavo Villamizar expondría durante la edición 2019 del ENREC estrategias para motivar a las maestras y los maestros a buscar alternativas para modificar el paradigma de la forma de enseñar. Y así llegamos a la tercera ponencia, La Radio en la Escuela, por el profesor Gustavo Villamizar Durán. Es licenciado en Educación por la Universidad de los Andes, especialización en producción radiofónica en el Centro de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito, Ecuador. Profesor titular jubilado e investigador activo de la Universidad de los Andes, productor y realizador de programas de radio y de televisión, autor de los libros La lectoescritura en el sistema escolar venezolano, publicado en el año 1992. La radio, un medio mágico, publicado en el año 1994. También tenemos el libro Comunicación, provincia e integración, publicado en el año 2002. Fiebre de radio, publicado en el año 2013. Y La radio en la escuela, publicado en el año 2018. También coautor de varios libros, articulista de revistas científicas y también en distintos periódicos internacionales, nacionales y regionales. Premio Nacional de Radio en el año 1997, CONAC CELARC. Ponente y conferencista en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Director fundador de la emisora universitaria 106.5 FM de la Universidad de los Andes en San Cristóbal. Desde el año 1997 al año 2008. Actualmente es el coordinador de información y productor de programas Por las Buenas en Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira. Productor y conductor del programa Latinoamérica es una canción. Así que en esta tercera ponencia lo recibimos con un fuerte aplauso al profesor Gustavo Villamizar en La Radio en la Escuela. Seguidamente, disfrutemos de las palabras que amigos, colegas y familiares comparten en este homenaje póstumo al profesor Gustavo Villamizar, el investigador, el maestro de medio radiofónico. Gracias. Adela González. Decir Gustavo Villamizar es decir radio, decir universidad. Educación, investigación, creatividad. Es decir, producción radiofónica de calidad y música latinoamericana. Decir Gustavo Villamizar es decir maestro de radio, compañero universitario. Es decir, solidez, claridad de ideas e integridad. Todos los que amamos la radio en esta ciudad sabemos que Gustavo Villamizar fundó y dirigió una de las mejores emisoras en frecuencia modulada que han existido por acá, la Universitaria 106.5 FM. Esta emisora tuvo uno de los mejores servicios informativos de San Cristóbal por los años 90 y principios de este siglo. Yo tuve mis mejores experiencias con la radio allí en Universitaria FM, bajo la dirección de Gustavo Villamizar. Allí estudié radio, allí fui docente de producción radiofónica y allí fui la feliz oyente de su programa Latinoamérica en una canción, una exquisita selección de la mejor música del continente que el profesor Gustavo nos obsequiaba todos los sábados en las mañanas. A Gustavo Villamizar le agradezco su voto de confianza en mí y en mis alumnos. Yo era una profesora novata por el año 2002 y él tuvo la generosidad y la valentía de dejarme a cargo frente a las prácticas en vivo que hacían mis estudiantes del tercer año de comunicación social de la ULA. Eran muchachos de 20 años que en su mayoría pisaban un estudio de radio por primera vez. Así, Gustavo Villamizar contribuyó con su formación como futuros periodistas y con mi formación como docente. Lo hizo sin dirigirme, sin supervisarme, sin asomarse siquiera. Nos dejó en libertad frente al micrófono. Así era Gustavo Villamizar. Él escribió más de 25 publicaciones entre libros y artículos de revistas científicas. Recibió media docena de premios de investigación y fue Premio Nacional de Radio en 1997, una distinción que otorgó el Consejo Nacional de la Cultura. Ese fue Gustavo Villamizar, un maestro de la radio. Asdrúbal Sánchez. Gustavo Villamizar, escritor y autor de varios títulos de nuestra editorial. Entre los primeros yo recuerdo, por ejemplo, la electroescritura en el sistema escolar, publicado por allá por el año 91. Y después, o unos años antes, no estoy seguro, La Radio, un medio mágico que escribió para niños, hace muchos años también. Llegamos al 2018 cuando escribió y publicamos La Radio en la Escuela, y al 2019 cuando participó en la autoridad de Simón Rodríguez de Oficio Maestro. Ese libro, ya habíamos abierto la oficina del Laboratorio Educativo en Bogotá, y el primer libro que publicamos cuando llegamos aquí, que quisimos publicar cuando llegamos aquí, lo dedicamos a Simón Rodríguez. Teníamos en ese momento 3 autores colombianos y nos faltaban los autores venezolanos. Y con una llamada, Gustavo enseguida dijo, por supuesto, claro que sí, ¿cuánto tiempo tengo? Al tiempo estaba su libro. Me regañaba un día porque le digo, Gustavo, ese artículo tuyo, ¿qué pasó? Todavía no llega. Me dice, bueno, espera un momentico, lo estoy corrigiendo porque yo soy así, yo no... Y así fue, lo corrigió y ahí está el libro. Y además de Don Simón Rodríguez, de Oficio Maestro. En noviembre del 2019 intentamos vernos sin lograrlo en la carretera San Cristóbal-San Antonio, en el camino a Bogotá que Angélica y yo hacíamos por tierra para la misión de crear oficinas del Laboratorio Educativo en Colombia, desde donde estoy grabando esto. Con Gustavo siempre fue, además de entre risas, entre libros, y los resultados están a la vista. Libros de él, libros con él y libros para educadores, niños y sus estudiantes. Gustavo apoyó y alumbró siempre con su pluma y su buen humor nuestra amistad y el camino del Laboratorio Educativo desde sus inicios. El año pasado se nos fue a otro destino, pero no lo olvidamos ni lo olvidaremos. Allí nos citaremos de nuevo. Camilo Mora. Hoy Día Mundial de la Radio es un justo homenaje hablar de Gustavo Villamizar, quien durante gran parte de su vida dedicó su trabajo a producir una radio de calidad. Prueba de ello son su participación como fundador de la emisora universitaria de la Universidad de los Andes, pero también sus diversos programas sobre música latinoamericana, sus programas sobre política y sus programas sobre la música tradicional en el Táchira. Además de eso, Gustavo fue un investigador y un universitario a capa cabal. Sus diversos libros que publicó dedicados a la radio, pero también del papel de la universidad en el entorno, sobre todo lo vinculado a la radio y la educación. Gustavo vio que la radio, además de ser un instrumento para el entretenimiento, era perfectamente un medio para formar nuevos ciudadanos. Aparte de eso, Gustavo Villamizar fue un extensionista que durante su labor como universitario promovió la integración de la universidad con el entorno. Es decir, Gustavo fue una persona que, además de hablar en teoría, fue un hombre que en la práctica supo ser consecuente con lo que pregonaba con sus palabras. De modo tal que para mí es un orgullo hablar de Gustavo, quien cuando no lo invitaba a alguna charla con los estudiantes, él generosamente asistía y hablaba de lo que más le gustaba, de la educación, de la radio y también, bueno, de sus aficiones deportivas, especialmente su apoyo consecuente con los Navegantes del Magallanes. Bueno, ese era Gustavo Villamizar, un teórico, un hombre que además en la práctica supo llevar todo su legado y de formar muchos profesionales de la comunicación social. Otto Rosales. A ver, vamos a conversar un poco sobre el gran Gustavo Villamizar. Gustavo Villamizar lo conocí en las lides de mi liceo Simón Bolívar por los años 70. Él era parte integral de los grupos del centro de estudiantes y permanentemente armábamos grupos de lectura e intercambiábamos libros. De ahí nace una amistad hasta hoy y después de vivos o muertos que nos recordaremos siempre. A Gustavo le gustaba mucho la lectura y siempre intercambiábamos libros. Y creo que fue una de las grandes pasiones por lo cual siempre teníamos algo que conversar. De pronto eso lo llevó a la práctica y fue cuando Gustavo terminó siendo un gran investigador, un gran docente y sobre todo un gran lector y un experimentador en la docencia. Creo que esa fue una de las facetas que siempre me llamó la atención de Gustavo. Nunca perdió ese sentido crítico, humorista y popular, que siempre miraba su experiencia pedagógica. Y creo que también esa parte la llevó a realizar experiencias. Siempre nos vimos intentando armar de otra manera la relación con nuestra sociedad. Creo que con Gustavo la experiencia de acompañarlo en la universitaria durante 10 años que duró la vida de esta bella experiencia y fue extraordinario, porque de ahí aprendí a hacer radio y aprendí a volver a compartir momentos muy gratos y muy bellos con el gran Gustavo Villamizar. Hay anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, estábamos en Bogotá en un evento internacional que fuimos invitados y de pronto nos sentamos a tomarnos un café en Bogotá y de pronto me dice, bueno, usted se encargará de armar el jazz latino. Y yo le dije, pero yo apenas tengo tres long play. Me dijo, bueno, con esos tres usted va a empezar la gran colección que no debe de pasar de 3.000 volúmenes. Y en efecto, llegué a tener tanta música de jazz que ya creo que he superado esa meta. Así era el gran Gustavo, que lo invitaba a uno a que la vida es un reto. Luis Enrique Borges. Gustavo Villamizar Durán fue mi amigo, compañero de diversas aventuras comunicacionales a lo largo de 30 años de una actividad que más que trabajo era diversión y creatividad. Gustavo era un ser humano dedicado a realizar los más nobles ideales, aunque tenía un carácter fuerte para aquellos momentos donde debía imponerse el orden. Gustavo fue un maestro, no de fórmulas o esquemas que hay que grabar para una eterna repetición. No, Gustavo fue el maestro que nos impulsó a investigar, a crear, a innovar todos los días, aunque a veces se cansaba, como todos, y decía, no se puede hacer nada. Pero de inmediato surgía el chiste, la chispa que encendía su motor vital, y todos juntos creábamos una nueva jornada de trabajo, única e irrepetible. Es que Gustavo Villamizar nos enseñó que hay que amar el trabajo que se realiza, porque ese es nuestro mejor esfuerzo, y con él construimos patria y libertad. Universitaria 106.5 FM estaba en periodo de pruebas, y yo, recién llegado a San Cristóbal, escuchaba esa musicalización que evidenciaba una futura renovación de la manera de hacer radio en el estado. Así que me acerqué y conocí a Gustavo Villamizar Durán. Él no sabía nada de mí ni de mi trabajo, solo lo que estaba escrito en el currículum. Pero nos entendimos. Su proyecto coincidía con mis búsquedas en Caracas y Maracay. Y me dijo, Quiero hacer efemérides, pero no una retahíla de nombres y fechas. Me gustaría escoger una, la más importante, y hacer un micro diario. Gustavo me entregó la idea. Así nació, en un día como hoy, una propuesta histórico-informativa que de la radio pasó a ser una columna en el Diario de los Andes, que ganó además mención especial en el concurso de producción radial del Museo de Artes Visuales y del Espacio del Estado Táchira. Y un año después, el Premio Nacional de Producción Radiofónica, otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura, el cual ya había ganado Gustavo Villamizar en 1997, correspondiéndome a mí el premio en el año 99. Esos dos últimos premios de producción radial, puesto que el concurso no volvió a realizarse, fueron para el Táchira. Y en los dos tuvo mucho que ver Gustavo Villamizar Durán. Lisbeth Salas. Gustavo, el maestro de la radio, como muchos le llaman, el apasionado de la radio, el que al despertar y tomarse su buen café, encendía la radio para disfrutarla, siempre pendiente de esa radio de calidad, de su contenido, de la programación, la musicalización, pero sobre todo la información era su mayor preocupación, esa información veraz, oportuna y con credibilidad. Siempre nos decía y les decía especialmente a quienes tuvieron la fortuna de ser sus pupilos, sus alumnos en la universidad y por supuesto en la radio, que lo más importante era la disciplina, porque los comunicadores se deben a sus oyentes y para él no llegar a la hora pautada y más aún sin un guión de lo que vas a decir era una falta muy grave. La radio no se podía improvisar, salvo en algunas excepciones a última hora donde surgiera una información de momento, pero para ello había que estar bien preparado. Hay una frase que siempre él utilizaba y es que tú no sabes quién te está escuchando, de manera que Gustavo era un hombre muy disciplinado con la radio. A Gustavo lo conocí en el año de 1997 como director de la emisora universitaria 106.5. Allí hicimos parte de ese magnífico proyecto radiofónico, una radio de calidad con gente que ama, que le gusta la radio, que estaban dispuestos a aprender de ese maravilloso ser. Un día le dije que yo quería hacer un programa con música venezolana, un programa de turismo donde hablara de gastronomía, de sitios históricos, personajes, etc. Me dijo, piénsalo bien, ¿cómo te gustaría? Le dije, bueno, voy a hacer un guión, y así que le presenté mi propuesta, le gustó y le pusimos el nombre, Caminos, Saberes y Sabores, un proyecto radial que amo y que disfrutamos haciéndolo, una experiencia maravillosa de verdad. Para Gustavo, los proyectos como Radio Talento, Voces Escolares, Encuentro de Radialistas Escolares y Comunitarios, era una experiencia maravillosa. Siempre me hablaba de ellos, una nueva manera de enseñar, desde la escuela incorporando las herramientas de las nuevas tecnologías, ver el entusiasmo de los niños, el deseo de participar, así como ver las transformaciones que surgen en la cotidianidad de la labor educativa. Pero claro está, que no era fácil adelantar el trabajo con quien o quienes no creían en ese maravilloso proyecto pedagógico donde se debía incorporar a todo el plantel y sobre todo su preocupación era con los docentes, quienes se resistían a esa maravillosa experiencia, a un cambio en la escuela. Pero para él esa era una experiencia maravillosa con los muchachos de verdad. Siempre le encantaba y hablaba de ese gran proyecto. Bueno, quiero agradecerles de verdad esta oportunidad que me han dado para hablarles un poco de ese maravilloso ser como era y seguirá siempre Gustavo Villamizar. Radialistas escolares y comunitarios. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes,

Hola, les habla José Ignacio López Vigil desde Quito, Ecuador, aquí en la mitad del mundo, enviando un saludo a nombre del equipo de radialistas, apasionadas y apasionados, para ese tercer encuentro de radios escolares y comunitarias allá en San Cristóbal, en la linda Táchira de Venezuela. Un saludo muy especial para todos los profes, para todos los alumnos y las alumnas que están en este tercer encuentro de radios escolares y comunitarias. Aquí estamos igual que ustedes, confinados con tantos problemas con la pandemia, pero lo que son las cosas de la vida, la pandemia ha vuelto más necesaria que nunca a la radio. La radio que llega a todos los rincones de Venezuela, la radio que llega a todos los rincones, a todas las casas, a todos los barrios, a todos los campos. Esa radio que hoy, el 13 de este mes, vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio. Esa radio, la radio escolar y la radio comunitaria, que cambia, que tiene que cambiar en estos tiempos, no solo en estos tiempos de pandemia, sino en estos tiempos de la tecnología moderna. La nueva radio, la joven radio, tiene que ir haciéndose multimedial. ¿Qué significa eso? Que la radio es más que radio, que la radio moderna hoy día incorpora fotos, incorpora videos, incorpora textos, incorpora una infografía y en ese champú se va cocinando una nueva forma de comunicarnos con nuestras audiencias. Una radio cada vez más multimedial y una radio callejera. ¿Qué cosa es una radio callejera? Que hoy día con un celular podemos salir de la radio, podemos salir de la escuela y ser reporteros, reporteras desde la calle, desde la cancha de fútbol, desde el mercado, desde todos los lugares de nuestro barrio, de nuestra ciudad. La radio moderna, gracias a la moderna tecnología, puede salir de la radio. La mejor radio, yo siempre digo, es la que se hace fuera de la radio. Entonces vamos a hacer radios callejeras, radios que sales tú con un celular y te vas a todos los rincones y transmites desde allá. Esa radio fresca, con olor a gente, con olor a pueblo, esa radio escolar y comunitaria que se hace desde donde la gente está. Yo estoy seguro que en este tercer encuentro ustedes están conversando de estas cosas y conversando de cómo aprovechar al máximo una radio escolar y comunitaria. En fin, les mando un saludo radio apasionado para todos, para todas ustedes en este tercer encuentro de radios escolares y comunitarias allá en San Cristóbal, en mi querida Táchira de Venezuela. Un abrazo, compañeros y compañeras. Radialistas escolares y comunitarios. Confinamiento en el siglo XXI, donde la tecnología está en su mayor auge y se hace necesario tomar pausa para desarrollar nuestra parte humana, ser más servicial con nuestros ancianos, ellos nos necesitan, ser más sensible con nuestro prójimo al ver su valor y belleza, ser más empático, comprender a los demás, desarrollar nuestra imaginación a través de lecturas que nos inspira a transformar nuestro crecimiento personal, al oír programas de radio donde nos permitan reflexionar por el acontecer diario, Por medio de cuentos vivientes, nuestros abuelos o personas de mayor edad, ellos tienen vivencias que nos permiten la transformación social. A través del acercamiento con la naturaleza, nos permiten disfrutar de la belleza que en ella se esconde, y de esta manera nos encontraremos a nosotros mismos. El COVID es un virus que llegó sin avisar, rompiendo la rutina social, creando el lazo formativo de cada familia, una escuela. Sobre todo, adquirir la responsabilidad de los padres para el valor de sus hijos. Producción comunitaria Lomas Blancas, municipio Cárdenas, estado Táchira, en voz de Yotiani Segarra y Camila Serpa. Interactúa con el encuentro de radialistas escolares y comunitarios @CRAUETDT. @CRAUETDT. En situaciones de crisis, la radio siempre ha demostrado ser el medio que mejor se ha comportado, gracias a sus características y a la confianza que genera. Es así como, en reconocimiento a esta labor, la UNESCO dedicó el Día Mundial de la Radio en el año 2016, donde se destacó en ese momento un mensaje muy importante: la radio salva vidas. Es así que en los momentos actuales no debemos dejar pasar por alto el trabajo de los profesionales de la radio, el cual es crucial en la difusión constante de avisos y advertencias tempranas para que las comunidades estén informadas con anticipación. En difíciles situaciones que hemos vivido los venezolanos, la radio ha sabido reaccionar de manera rápida y dar respuestas, y ayudando con ello a la población a tomar medidas de protección y decisiones que pueden salvar vidas. Actual crisis provocada por el COVID-19, la radio vuelve a destacarse como medio esencial para mantenernos informados. Además, es el medio considerado como más creíble y neutral, y el que los oyentes consideramos más cercano. En el Día Mundial de la Radio, reconocemos su importante labor en tiempos de pandemia. Unidad de Producción Radiofónica Escolar del Centro de Recursos para el Aprendizaje, Liceo Nacional Ángel María Duque, La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo, Nueva Radio. Les mando un cordial saludo en este tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios que se lleva a cabo en Táchira, Venezuela. Soy Santiago Castillo, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente trabajo en Radio Universidad Tulancingo, una de las 6 estaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión de esta universidad. Y bueno, en su momento también formé parte de Bulbo Radio Experimental, una radio estudiantil en el que los estudiantes de la licenciatura ponen ponen a prueba y experimentan, valga la expresión, pues con esta pasión que es hacer radio. Respecto a las ventajas que ofrece el podcast en tiempos de pandemia, podría enumerar muchísimas, ya que este periodo de confinamiento también modificó muchas de nuestras rutinas o de ritmo de vida que llevábamos, y por ende también cambió muchísimas formas de hacer las cosas. Si en su momento la única oportunidad que teníamos para escuchar radio era en el transcurso al trabajo, a la escuela, a ciertos lugares, y nosotros ya teníamos esa rutina y esperábamos para aprender el radio justo en ese momento para acompañarnos, bueno, el podcast nos da la oportunidad de que si ya no salimos, bueno, lo podemos hacer en cualquier momento del día, en cualquier otra actividad, a pesar de que no sea en la que estábamos acostumbrados. Digámoslo así, que tiene esa ventaja de poderse sintonizar en cualquier momento, en cualquier parte, haciendo cualquier actividad. En realidad es muy ventajoso que tenga esa facilidad de estar justo en el momento que nosotros dispongamos del material, y que puede ser de muchísimos temas. Eso también es otra gran ventaja. Si de por sí también conocemos y ubicamos qué estaciones de radio son las que tienen ciertos temas, bueno, también en el podcast es todo un mundo, y de verdad que es bastante grato encontrar contenido en cualquier momento para que nosotros podamos consultarlo. Respecto a este periodo de confinamiento, en su momento tuve la oportunidad de realizar un reportaje para Radio Universidad Pachuca cuando yo todavía laboraba en la otra estación, y fue de verdad muy grato. Tuvimos la oportunidad de transmitirlo a través del noticiero, el espacio informativo de esa estación, que se conecta con otras dos estaciones del sistema, como lo es Radio Universidad San Bartolo y Radio Universidad Actopan. Y hablando de cobertura, vaya, llegó a muchísimos otros lados. Posteriormente tuvimos la oportunidad de subirlo al soporte de Mixcloud, una página especial para subir podcast, y también trajo una gran ventaja. Desafortunadamente, como el tema del COVID es demasiado volátil, en estos momentos pues las cifras se quedan cortas a lo que se presentó en aquel entonces con este material radiográfico, pero pues es una, digámoslo así, un soporte, un respaldo, y desde luego que sirve muchísimo como antecedente para que veamos que se puede utilizar de manera simultánea, se puede ofrecer material para radio y al mismo tiempo se puede subir para internet y va a tener público distinto. Entonces eso es muy muy bueno, y justamente por eso es que el podcast contribuye a la evolución, a la conexión y a la innovación de la radio en el mundo, porque como lo acabo de comentar, si este material solo hubiera sido transmitido por FM, pues no hubiera sido escuchado por mis colaboradores, en este caso de este material, de otras partes del mundo, en el que puede ser escuchado ya en una plataforma fija como lo es el podcast. En este Día Mundial de la Radio, para la audiencia de Venezuela, les quiero mandar un gran abrazo, un gran saludo, esperando que sigan escuchando radio, que sigan promoviendo, que sintonicen a través de Dial, a través de ondas hertzianas, el contenido que escuchan, la música, la información, todo. Realmente hacer radio es una gran pasión, me gusta muchísimo y disfruto tanto hacer radio como este tipo de conexiones. En especial gracias al profesor José Armando Durán por el espacio, por considerarme, y les mando un abrazote hasta allá. Desde México para Venezuela, muchísimas gracias. Día Mundial de la Radio 2021. Hola, ¿qué tal? Quiero enviar un saludo cargado del mayor de los éxitos para todos quienes hacen posible el tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios que se desarrolla en nuestro querido estado Táchira. Yo soy Omar Pernía, comunicador social, y actualmente tengo la responsabilidad de dirigir el sistema Radio Mundial YBK de Táchira 94.5 FM. Hoy les puedo afirmar que la radio es mi medio de comunicación favorito. Es una ventana mágica que nos permite, a través de los sonidos, efectos, voces, describir escenarios, ubicarnos en espacios, momentos y sobre todo alimentar el conocimiento. Quienes hacemos radio debemos valorar su esencia, una herramienta clave para la información o para estar informados. Aprovechar ese dinamismo, enroscarnos en esos avances, pero debemos generar conciencia para la participación y la utilización. Por eso cierro como inicié esta intervención: es mi medio de comunicación favorito. por seguir en nuestra sintonía. Saludamos a los radialistas de Venezuela y de todos los países del mundo que hoy celebran el Día Mundial de la Radio. Y quienes hemos organizado este tercer encuentro de radialistas, estamos muy felices y agradecidos por la participación de los hacedores de radio del estado Táchira y otras latitudes del país. Desde el estado Lara, la radio comunitaria CISAL 102.9 FM, ubicada en la parroquia Tamaca, nos envía su producción. En tiempos de pandemia, la experiencia de nuestra radio CISAL 102.9 FM en la zona norte de Barquisimeto, estado Lara, nos ha permitido vivir la cotidianidad colectiva, adentrándonos en cada hogar, en cada sitio de trabajo, en cada vehículo y unidad de transporte público, en fin, en cada espacio del poder popular. Cuarentena. Es tiempo de resguardo, de conciencia y lucha por la vida. Por eso, nuestro compromiso y responsabilidad es por y para el pueblo, brindando sana y amena programación. Esa ha sido nuestra premisa. El poder de la palabra y el verbo cierto se ha convertido en nuestra bandera para motivar y acompañar a nuestros usuarios y usuarias, donde nos toca ser y hacer, transformar y transmitir con las mayores voluntades y amor por lo que hacemos. De cambiar, dando más que cifras abrumadoras, llamando a la reflexión todos los días para ayudar con la mejor vacuna, la información y la prevención. En CISAL 102.9 FM amamos la vida y le damos sentido a la comunicación. Por eso todos nos cuidamos, por eso todos luchamos. Sintonízanos. Interactúa con el encuentro de radialistas escolares y comunitarios @CRAUETDT. @CRAUETDT. Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Juan Hernández, director del Centro de Profesores y de Recursos de Navalmoral de la Mata. Os saludo en esta ocasión desde Extremadura, en mitad de un invierno lleno de nieve, de lluvia y de viento, como es el día de hoy. Es un regalo poder participar en este tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios que se lleva a cabo en el estado de Táchira, Venezuela. Y bueno, deciros que en este tiempo de pandemia, los programas que hemos realizado en Diálogos, que es la radio educativa que coordino, se han centrado en viajes, aventuras, música, consejos de salud y, cómo no, recomendaciones educativas muy interesantes. El equipo ha sido muy diverso y ha intentado involucrar a diferentes miembros de la comunidad educativa. Gracias a este equipo, equipazo diría yo, hemos pasado un verano 2020 muy entretenido. Mi relación con la radio se remonta a mi infancia. Recuerdo que siempre sonaba la radio en casa. A mí me gustaba en algunas mañanas que no iba al colegio, pues refugiarme en las historias que en la radio sonaban. Creo que la radio, y en especial la radio educativa, está viviendo un momento muy interesante, incorporando todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Y como me decía hace unos días un buen amigo periodista, una nueva radio está surgiendo, está naciendo en mitad de todo este duro momento de la historia que vivimos. Voy ya terminando y en este Día Mundial de la Radio quiero enviar a la audiencia de Venezuela un abrazo muy grande y pediros algo, que sigáis soñando pero con los ojos abiertos y que todos esos sueños los llevéis al mágico mundo de la radio, porque es allí donde nos emocionamos, donde disfrutamos y donde aprendemos. Un beso muy grande y que viva la radio. Y ya Ya estamos llegando al final de este programa especial, tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios, que debido a la cuarentena por el COVID-19, después de 2 años con la Sala Cinemateca San Cristóbal como recinto, se lleva a cabo por primera vez desde las cabinas de transmisión radial, el streaming y podcasting. El ENREC 2021 es una producción del proyecto escolar Radio Talento de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira y la Comunidad de Aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira, adscrita a la Universidad Politécnica Territorial de Mérida. El ENRED contó con el apoyo de la radio web de la Escuela Bolivariana Villafañe, Dirección General de Medios Alternativos y Comunitarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, profesora Charly Rojas, Zona Educativa Táchira y la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Una vez más, agradecemos la participación y el apoyo de los profesores responsables de los Centros de Recursos para el Aprendizaje, así como a los estudiantes, comunicadores populares, quienes han nutrido con sus producciones y aportes esta nueva edición del Encuentro de Radialistas Escolares y Comunitarios. Luego de escuchar las variadas producciones e intervenciones de invitados, nos sumamos a la conclusión. La radio se ha convertido en un refugio, un entorno familiar y referente para muchos de sus oyentes. Es el medio que mejor se adapta a las situaciones de crisis y en la situación de confinamiento que sufre la población mundial debido a la pandemia. La radio está jugando también un papel muy importante, cubriendo la información sobre el COVID-19, educando a distancia, en los lugares más remotos donde no se tiene acceso a la internet, permitiendo que millones de estudiantes puedan continuar sus estudios. Si algunos habían creído que la radio tenía sus días contados o que pronto desaparecería, la pandemia llegó a reafirmar su lugar como un medio de comunicación flexible, masivo, del bajo costo y del largo alcance. Nos queda a los hacedores de radio seguir aprovechando las múltiples posibilidades que ofrece este medio en su relación con la escuela y la comunidad. Hoy se han expuesto varias de ellas y queda demostrado que sí se puede, más aún si lo asumimos como un proyecto transformador de realidades, un proyecto básicamente pedagógico. Por esto y más, sigamos haciendo la buena radio. No se desconecte de este espacio, porque para el cierre les tenemos una grata sorpresa. Las voces de identificación estuvieron a cargo de la profesora Marley Machado y la estudiante atleta Isis Nazaré Vivas. En la coordinación del espacio, profesor José Armando Durán. Grabación, profesor Manuel Hernández de Track Zero Studio. En los micrófonos, profesora Chirley Niño de la radio web escolar Villafañe y María Ángel Ortega, cursante del primer año en el colegio Monseñor Rafael Arias Blanco. En la dirección de YBKE Mundial Táchira 94.5 FM, el periodista Omar Pernía. En la coordinación del canal regional de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, el señor Esteban Cárdenas. YBKE Mundial y RNB, dos emisoras del sistema de medios públicos, aliadas de la comunicación escolar y comunitaria en la entidad andina. Para cerrar, palabras del profesor Gustavo Villamizar, grabadas el día 14 de febrero de 2019, al momento de la clausura del primer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Bueno, yo simplemente quiero reiterar lo que acaba de decir Adela, una felicitación muy, muy sincera, y créanme que yo como radiófilo, sí, como apasionado de la radio de toda la vida, pues estas cosas me conmueven, me alegran muchísimo. He pasado 2 días realmente extraordinarios viendo la emoción de los niños, la emoción de los docentes, que en mi criterio, quien está en el programa de la radio deja de ser ese, el docente funcionario, para ser maestro, educador de verdad. Y esa es una condición que necesitamos, no solamente para el proyecto de radio, sino también para que la escuela sea otra escuela. Transformemos la educación para que sea esta educación una educación libertadora, una educación formadora de nuevos ciudadanos, con otros ámbitos, con otro pensamiento, más solidario, más de convivencia y además garantes de la paz. Así que un abrazo, mi afecto mayor a los niños y a todos los que se preocupan en esto, y bueno, y a seguir adelante. Y esperamos que cada día haya mayor demanda de participación en esos espacios que se han abierto y que logremos cubrirlos todos y además crear nuevas necesidades. Así que que esto germine, que esto se riegue, ¿sí?, en toda la escolaridad tachirense y venezolana, para que desde allí se genere un movimiento transformador de nuestro modelo escolar. Así que gracias por la invitación y mis felicitaciones. Tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo, Nueva Radio.